Muy buenas tardes. Escuchas Olvida tu equipaje, escuchas Radio Utopía, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Radio Utopía es una radio libre, autogestionada, asamblearia, que lleva 24 años, el próximo junio se van a cumplir 25 años de emisiones de Radio Utopía. Hoy hablaremos de sanidad pública. Y desgraciadamente hay que hablar también de privatización. Para ello nos acompaña Toño. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Toño, de CAS Madrid, coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid. Háblanos de, si quieres, en primer lugar, Toño, de qué es CAS, en qué momento surgió, cuál es el panorama que ha hecho necesario la existencia de CAS Madrid. Bueno, nuestra coordinadora surge en el año 2004, hace ya 11 años, va a ser 12, justo cuando tenemos las primeras informaciones que nos demuestran que se iba a producir una vuelta de tuerca, una transformación total de lo que era el sistema sanitario madrileño, que bueno, que la gente llama público, pero que realmente es estatal, ¿no? Porque nosotros lo primero que decimos es que un sistema es público cuando es democrático y puede ser gestionado por la propia población que lo financia, cosa que no ocurre en los sistemas estatales. Pero bueno, entendemos que los sistemas privados son todavía mucho peores que los públicos, ¿no? Y que el sistema público en aquel momento tenía un acceso universal y tenía cierta calidad, ¿no? Entonces, a partir del 2004 empiezan ya la planificación realizada por el Partido Popular, que lo dio a conocer en la Convención de Coslada, donde dicen que la sanidad madrileña es un monopolio y que hay que abrirlo al mercado, ¿no? Sí, sintéticamente. Entonces, ahí organizamos la coordinadora. Nosotros solamente trabajamos con grupos no subvencionados. No entendemos otra forma de autonomía que la de grupos que no dependan de subvenciones del Estado, porque todo lo contrario, lo único que implica es que más tarde o más temprano te vas a deber a la gente que te financia, ¿no? Sí. Entonces, estamos conformados por una serie de grupos, fundamentalmente sindicatos alternativos, que no reciben ninguna financiación estatal. También hay grupos de compañeros de los barrios y grupos, algún grupo de mujeres, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esa es la formación de CAS. Nosotros empezamos con toda la batalla a partir del 2004, explicando en los barrios cuál era el modelo de hospital que nos querían abrir en Madrid y que al final lo consiguieron hacer. Y pues tuvimos unos años de mucho trabajo en todos los lugares en los cuales nos permitían entrar para explicar el modelo de hospital que iban a abrir aquí, que era el modelo PCI o el modelo PPP. Y fruto de ese trabajo fue un poco llegar a la población, que alcanzó a darse cuenta de que el proceso de privatización en marcha no era, de alguna forma, como podríamos decir, un castigo divino de Esperanza Aguirre por aquella época, sino que era algo muy normal y muy lógico, puesto que había una ley, que es la Ley de Nuevas Formas de Gestión en Sanidad, la Ley 1597, que es la que permite abrir centros sanitarios privados con dinero público en el ámbito de todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces, bueno, fruto también de ese trabajo fue la campaña que hicimos de recogida de 500.000 de firmas sin ningún apoyo mediático de ningún tipo, que se entregaron en el Congreso en el año 2009, estando Zapatero en el Gobierno, pidiéndole la derogación de la ley. Bueno, en todo este proceso nosotros ya te comento que hicimos cantidad de actos, presentaciones de las propuestas nuestras, manifestaciones. Fundamentalmente, el periodo que va del 2007, que es la primera manifestación que convocamos, hasta el 2012, que es el momento en el cual se abren los 11 hospitales privados que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid. En ese proceso de concienciación de la población y de movilización, lo que sí podemos ver es una cosa que difiere sustancialmente con lo que ocurre posteriormente, y es que la gente que se moviliza en esa primera fase hasta el 2012 fundamentalmente era población que había tenido contacto con los hospitales, que ellos nos dicen que son públicos pero que son privados, uh-huh. y había visto el deterioro de la calidad asistencial. Fundamentalmente es pacientes, población la que se moviliza, muy pocos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces esa fase dura, ya te digo, 8 años de trabajo sin ningún apoyo de los medios, con movilizaciones y manifestaciones que llegamos a reunir 40.000 personas sin ningún tipo de apoyo mediático, insisto, uh-huh. todo con un trabajo en los barrios, y que no consiguió paralizar la apertura de los 11 hospitales privados y el cierre de miles de camas públicas de las estatales, pero que sí permitió alguna pequeña victoria, como fue no cerrar el Hospital Virgen de la Torre de Vallecas, que se quería ser cerrado para abrir el Infanta Leonor, que es uno de los privados. Sí. Se consiguió también la presentación del 500.000 de firmas en el Congreso y que la propia población supiera por dónde venía el problema de la privatización, que es un problema definido por las fuerzas políticas que aprobaron esa ley y que la han mantenido, etcétera. No obstante, nos faltó fuerza para haber movilizado mucho más a la población madrileña y haber paralizado todo lo que han hecho posteriormente, ¿no? Uh-huh. Claro, me imagino, Toño, que todo lo que estás contando se podría aplicar también al ámbito nacional, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos hicieras un panorama, ¿no? Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, como ejemplo que puede servir para el resto del Estado posiblemente, hay varios modelos de hospitales, llamémosle públicos, ¿no? Ahora mencionar Infanta Leonor, les llama, me parece, privado, ¿no? Directamente. Sí, vamos, o sea, tenemos el modelo La Paz sería uno de ellos, ¿no? Vamos a ver, por una parte están los hospitales que se dicen de gestión directa, uh-huh. que son los que la gente llama públicos, que son hospitales que los administra los gestiona la administración sanitaria, públicos entre comillas, puesto que dependen del dinero público y son gestionados por gerentes que nombra la administración sanitaria. Uh-huh. No tienen ningún tipo, o sea, todo el entramado de datos de gestión de los hospitales de gestión directa, La Paz, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, el Marañón, son totalmente opacos, no hay acceso a los datos de calidad sanitaria, no sabemos qué es lo que pasa, datos desagregados. No hay datos tampoco del gasto, ¿no? No, los datos de gasto son globales, y lo que nunca hay ni en datos de calidad sanitaria, que te hablo de mortalidad, de morbilidad, de infecciones, no. O datos de gasto desagregados para saber qué es lo que está pasando. Hay grandes cifras, las grandes cifras no nos dicen mucho. No. Ese sería el modelo de gestión directa, que hay que reconocer que tiene unos indicadores de calidad superiores a los de los hospitales que tienen ánimo de lucro. Vale. Luego pasaríamos a los diferentes grados de privatización. Hay hospitales de gestión indirecta, pero que siguen estando en manos del Estado, puesto que no hay ánimo de lucro detrás, como son la Fundación de Alcorcón o el Hospital de Fuenlabrada, que es una sociedad estatal anónima, ¿no? En estos todavía no hay accionistas, que es el peligro principal en la sanidad. No. Luego pasamos al primer nivel en el cual ya hay accionistas detrás, que sería el modelo de iniciativa de financiación privada, lo que nosotros llamamos por sus siglas PFI. De ese tipo hay 7 en Madrid, que son el de Vallecas, el de Arganda, el del Tajo en Aranjuez, el de Coslada, el de Parla, el de San Sebastián de los Reyes y el de Majadahonda, que surgió del cierre de Puerta de Hierro. Este es un modelo en el cual el edificio es propiedad de una empresa privada, que suelen ser o constructoras o bancos, es propiedad de ellos durante 30 años y pagamos un alquiler por utilizarlos. Solamente es público en estos tipos de centros el personal médico y de enfermería, el personal sanitario y el personal médico. El resto ya está totalmente privatizado, y esto es una cosa que nosotros insistimos porque es muy importante que la parte que ellos llaman no sanitaria, que para nosotros tiene efectos sanitarios, no caiga en manos de empresas privadas con ánimo de lucro, porque hay muchos estudios internacionales que demuestran que cuando la limpieza pasa a manos privadas, pues que las infecciones en los hospitales se incrementan, que se incrementa la mortalidad. Ha habido un caso en la lavandería de un hospital recientemente, claro, ¿no? La lavandería también, las cocinas, o sea, la iniciativa privada no ha demostrado en términos de calidad que de mejores indicadores en el ámbito de la sanidad, ¿no? Porque claro, hay ánimo de lucro, esta gente tiene que repartir plusvalías a final de año entre sus accionistas, y eso en sanidad solo puede salir de dos sitios: o menor plantilla de profesionales o peor calidad asistencial para los pacientes. No hay otra forma de ahorrar, porque la tercera, que sería poner firmes a la industria tecnológica y a la de farmacia, no parece que la vayan a aplicar, ¿no? No. Entonces, solo quedan esas dos. Uh-huh. Entonces, bueno, este sería el modelo de hospital PFEI, y luego está el modelo más peligroso, que es el modelo PPP, que es totalmente privado, en el cual las empresas han firmado unos contratos con la administración y se hacen cargo de la asistencia sanitaria durante décadas. Generalmente suele ser 30 años de una zona. Y en esta situación se encuentran el Hospital de Torrejón, el Hospital de Villalba, el de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. La Fundación Jiménez Díaz podría ser un modelo similar, aunque ya estaba construido. El problema de estos centros es que en toda la plantilla ya es de la empresa privada, y los médicos también son de la empresa privada. Esto presenta problemas... O sea, ¿es un hospital privado? ¿Cómo? Es un hospital privado que se está ampliando para la sanidad pública. Claro, es un hospital privado que está dando la prestación sanitaria de la Seguridad Social con dinero público. No hay ningún tipo de control, no hay ningún acceso de la población a los datos de calidad desagregados, no sabemos qué está pasando y tampoco sabemos, no hay datos de las derivaciones que hacen de lo que ellos consideran no rentable hacia los centros públicos, etcétera. O sea, es totalmente opaco, absolutamente. Si son opacos los de gestión directa públicos, imagínate los de gestión privada. O sea, ha habido preguntas parlamentarias en la Comunidad de Madrid sobre información de estos hospitales a los propios parlamentarios de la oposición, entre comillas, y el Partido Popular respondía que eran hospitales privados, y cuando quiere dice que son públicos. O sea, bueno, es una auténtica tomadura de pelo. El problema de estos centros, hay que añadir al anterior, que son privados durante 30 años y que vamos a pagar del orden de 7-8 veces más lo que costó la construcción del centro, o sea, que se encarece hasta 7 veces más el precio. Aparte de eso, tienen un problema, que es que el ánimo de lucro ya se integra en la práctica clínica. O sea, en estos centros nosotros hemos tenido información y tenemos datos de alguno de ellos de la Comunidad Valenciana también, como el de Alcira, en el cual se demuestra, y esto no es público, no lo hacen público, que los médicos, determinados sectores médicos, reciben incentivos en función de si reducen el gasto. Y el gasto se reduce, por ejemplo, en el momento en que un paciente que se ha atendido en urgencias pues no ingresa porque no ocupa una cama y va a realizar menos gasto, ¿no? Entonces eso tiene un incentivo económico. También hay incentivos económicos cada vez que se da una alta. O sea, son lo que nosotros llamamos incentivos perversos. Bueno, esto funciona en estos centros y no hay ningún tipo de posibilidad de acceso para saber qué está pasando ahí. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso provoca, nosotros nos hubiera gustado hacer alguna investigación comparando los datos de calidad, la mortalidad, la morbilidad entre hospitales con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro en la Comunidad de Madrid. Lo hemos intentado en varias ocasiones pidiendo los datos a la Consejería de Sanidad y la respuesta ha sido el silencio. Entonces, hemos tenido que utilizar datos internacionales publicados en revistas científicas, que son metaanálisis, son datos de 36 millones de pacientes en un caso, de 1,5 millones de pacientes en otros, y generalmente lo que viene a indicar la bibliografía y los estudios internacionales es que cuando tú eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, las probabilidades de muerte se incrementan en un 2% en adultos, en un casi un 10% en recién nacidos y en un 8%, por ejemplo, en enfermos renales que están sometidos a diálisis. O sea, siempre hay mayor mortalidad en los hospitales con ánimo de lucro. Bueno, entonces en la Comunidad de Madrid ahora mismo hay por lo menos 10 o 12 hospitales que o bien son del modelo PFEI o del modelo PPP, ¿no? Es decir, ¿no? Podríamos decir que hay la mitad, ¿no? Claro, sí, aproximadamente. Son un poquito menos de la mitad. Sumamos la Fundación Jiménez Díaz, que pasó a ser un hospital con población asignada, cuando siempre era un hospital de descarga que recibía casos, pero no tenía población asignada, y hace unos años se firma un nuevo convenio con la Fundación Jiménez Díaz y se le pasan, creo que son 400.000 habitantes, que se le quitan al 12 de octubre y al clínico. Entonces, en estos momentos habría como 12 hospitales dentro de lo que ellos llaman la red pública, que son hospitales propiedad de empresas privadas, que curiosamente son las mismas empresas que crearon la burbuja inmobiliaria y que cuando sabían ellos que iba a estallar la burbuja inmobiliaria, pues trasladaron sus activos hacia el campo sanitario, donde se han asegurado las plusvalías, pues mira, hasta el año 2037 en el caso de los hospitales de modelo PFI y hasta el año 2042 en el otro modelo, ¿no? O sea, tienen 30 años para generar beneficios. Es una parte muy importante porque yo creo que tenemos unos 2 millones de madrileños, de los 6 millones y medio, que están siendo atendidos por hospitales que son propiedad de empresas privadas en este momento. Los efectos en los aspectos sanitarios ya los has mencionado, ¿no, Toño? Pero También has insinuado que un hospital tipo PCI cuesta entre 7 u 8 veces. Ellos, los que hablan de liberalizar, siempre con palabras muy bellas, ¿no? Liberalizar, la libertad, ¿verdad? Es muy bonito. Modernizar, racionalizar, etcétera, ¿no? Ellos defienden que los hospitales que se privatizan o que la gestión privada, ¿no? Es más económica. Sí, ellos dicen que es más eficiente y es más económico, pero los datos internacionales dicen lo contrario. Uh-huh. Como yo insisto, en el Estado español no tenemos ninguna ley de libertad de información como la que puede existir en Gran Bretaña, que tampoco es que sea pues un país para tirar cohetes, pero por uh-huh. lo menos hay cierto más mayor acceso a la información. Aquí no hay derecho a que nosotros podamos tener los datos reales del gasto sanitario, que se produce desagregado, insisto. Entonces, lo que la evidencia internacional demuestra y lo que nosotros hemos ido demostrando con el coste, que todo, con las cantidades que todos los años se presupuestan para el pago de las empresas que son propietarias de estos centros, pudimos demostrar que a los 5 años de ser abiertos ya habían recuperado el 100% de la inversión. O sea, un hospital de 250 camas, como es el Hospital de Vallecas, por ejemplo, el de San Sebastián de los Reyes, sus costes de equipamiento y de producción, de construcción y de equipamiento, perdón, no sobrepasaron los 110 millones de euros. Uh-huh. Bueno, pues esos 110 millones de euros han sido recuperados por la empresa, creo que fue en el año 2012 cuando recuperaron el 100% de la inversión. Uh-huh. Desde ahí hasta, o sea, a los cinco años de su construcción, quedando por delante otros 25 para claro, seguir lucrándose, ¿no? Para seguir sacando beneficios. Ellos pueden aducir que sí, que esos son los costes, pero que ellos aportan la parte no sanitaria, lo que sería la limpieza, los jardines, uh-huh. tal, pero también tenemos que decir que toda la parte de negocios privados que están incluidos dentro del hospital es suyo, y ahí sí que no hay datos. O sea, no hay datos de lo que sacan del parking, no hay datos de lo que sacan de las tiendas de flores, de las cafeterías, que todo eso queda en manos de ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que sí dice la información internacional, sobre todo en Gran Bretaña, que ya hay 50 hospitales de este modelo, es que generalmente la relación es 7-1, o sea, un hospital de 100 millones de euros viene a costar al contribuyente al final de su vida útil, a los 30 años, unos 700 millones de euros, o sea, uh-huh. 7 veces más, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio ruinoso. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud, que tampoco es un organismo de extrema izquierda, es un organismo financiado por los norteamericanos y totalmente dentro de una línea muy conservadora, reconoce que no es un buen negocio para los sistemas públicos el utilizar esto que se llama la colaboración público-privada, que bueno, aquí la única colaboración es que nosotros ponemos el dinero y ellos se lo llevan, no, uh-huh. no hay otra bonita manera de colaborar, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Claro, entonces dices que hay una, puede haber una correlación de 7-1 de diferencia entre la gestión directa pública y la gestión privada, ¿no? La conclusión a la que tenemos que llegar es o bien que somos tontos o son tontos, o bien que están desviando fondos públicos a manos privadas, ¿no? Pues sí, hombre, un poco yo creo que las dos cosas, porque la sociedad está en un estado de anomia que nosotros creemos que esto, quien quiera puede darse cuenta de que está ocurriendo, y no ha habido una respuesta como debería de haberlo habido. Y bueno, luego habrá que ver las implicaciones que hay de las empresas que tienen relaciones con los partidos políticos que estuvieron detrás de las licitaciones y adjudicaciones de estos centros, que claro, las pequeñas cosas que van saliendo en procesos judiciales son la punta del iceberg, claro, o sea, no, uh-huh. es muy poco, ¿no? Seguro que hay mucho más. Nosotros sospechamos que hay mucho más, pero claro, no hay pruebas suficientes para demostrar. Van saliendo cosas y parece claro que hay una cosa muy clara. A mayor privatización de un sistema de salud, mayores casos de corrupción. Y esto se demuestra con el caso catalán, que es el modelo por antonomasia privado del Estado español. El modelo de sanidad catalana es diferente del resto del Estado. Ya desde el año, vamos, de siempre, viene de principios del siglo XX, un modelo de consorcios hospitalarios privados, teóricamente sin ánimo de lucro. En cada ayuntamiento existía un hospital que estaba gestionado pues por el propio ayuntamiento, órdenes religiosas, mutuas, etcétera. Todos los escándalos que están saliendo todos los días en la sanidad catalana, que están saliendo continuamente, son porque son hospitales que eluden el derecho administrativo, el derecho público, y funcionan en base al derecho privado, pero el dinero siempre es público. Uh-huh. Entonces, bueno, todas las corruptelas catalanas de la sanidad catalana están relacionadas con que tiene un grado de privatización brutal. O sea, realmente en Cataluña solamente quedan 9 centros de gestión directa, hospitales me refiero, ¿eh? Uh-huh. O sea, tres en Barcelona, Gerona, Lleida y Tarragona 2. Uh-huh. O sea, mientras en el resto del estado, la mayor parte de los centros a partir del año 1986, que se aprueba la Ley General de Sanidad, eran de gestión directa, ¿no? En Cataluña ya se sale con un modelo prácticamente en manos privadas en un 70-80% de las camas. Uh-huh. Has comentado, Toño, que bueno, que las empresas que habían participado en la burbuja inmobiliaria y que veían que eso tocaba a su fin, decidieron invertir e introducirse en el sector sanitario, ¿no? Empresas de servicios, empresas de construcción, ¿no? Y claro, fondos de capital riesgo, constructoras y bancos, fundamentalmente. Ajá. Y entonces, claro, a un coste elevadísimo, yo no sé si una economía regional puede sostener unos costes sanitarios tan enormes, ¿no?, en comparación con lo que sería una gestión pública directa. Claro, en estos años se ha tirado mucho dinero por la borda que se le ha dado a esta gente y estamos atados a los contratos porque no hay voluntad política para hacer lo que nosotros proponemos y hemos dicho desde hace tiempo que se debería hacer un estudio independiente para saber si los hospitales que se construyeron eran necesarios, porque doña Esperanza Aguirre dijo que los madrileños estaban pidiendo a gritos hospitales y que ella accedió a sus reclamos y construyó 11 hospitales de gestión privada y nos cerró miles de camas públicas. Realmente, si pudiéramos acceder a los datos de frecuentación hospitalaria que había en aquella época, muy posiblemente podríamos demostrar que estos hospitales, la inmensa mayoría, no eran necesarios. O sea, nosotros no dudamos de que posiblemente hubiera que haber construido a partir del año 2004 o antes tres o cuatro centros hospitalarios en Madrid de un tamaño mediano, hablo de 700-800 camas, para dar soporte a los cuatro grandes, que serían La Paz, el Clínico, el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón, que estaban colapsados. Pero lo que no nos hacía falta eran hospitales de 100 camas, o de menos de 100 camas, como puede ser el de Aranjuez. Porque además ahí los propios datos del Ministerio de Sanidad reconocen que cuando un centro tiene menos de 250 camas, aunque sea público y no tenga accionistas detrás, los efectos adversos se incrementan en una forma importante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hospital pequeño da más problemas para los pacientes. Y si a eso le unes que tiene accionistas, pues ya es la bomba de relojería, ¿no? Entonces, nosotros está claro que no hubo ningún estudio de planificación sanitaria que demostrase que esos hospitales eran necesarios. O sea, fue una planificación económica para saquear las arcas públicas. Lo que es curioso es que esto nosotros lo dijimos en el 2005 y cayó en saco roto. Y realmente hasta el 2012 no parece que la población en general empieza a conocer que Madrid tenía parte de la sanidad privatizada, que es cuando surge lo que se llamó la marea blanca, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso porque fueron dos fases totalmente diferentes. En la primera fase se mueve la población y en la segunda fase saltan los profesionales que 8 años después de empezar a construir los hospitales se dan cuenta de que había 11 hospitales privados. Nosotros nos llamó mucho la atención con nuestros compañeros que nos veíamos en el hospital y les decíamos, oye, que están abriendo un hospital privado que es de ACS, que es de Ferrovial, tal, no mostraban ningún interés y de repente en el 2012, cuando la Sketty plantea el plan que él llama de sostenibilidad, pues surge una marea blanca inmensa, apoyada por todos los medios. Era muy curioso que desde las emisoras de la Iglesia, de la COPE, hasta las emisoras más vinculadas a los partidos institucionales de lo que se puede llamar la socialdemocracia, le daban soporte. Surge la marea blanca y la marea blanca dice que están privatizando la sanidad. Entonces nosotros, que también somos sanitarios, decíamos, poca visión clínica tenéis si no habéis dado cuenta en 8 años de que estaban privatizando la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, nuestra explicación ahí. Pero era verdad, Toño, que había un paso más, ¿no?, en ese momento, ¿o no? Sí. Ahí, lo que hay es lo que sería la... Hubo dos fases previas, que es cuando se construyen los dos tipos, los dos modelos de hospital, y la tercera fase, que era una fase ya que tocaba diferentes palos. O sea, una parte, una de las propuestas de las Sketty era que estos 6 hospitales PFI, en los cuales los médicos y las enfermeras todavía eran empleados públicos, que esa parte sanitaria iba a pasar a empresas privadas. ¿Vale? O sea, iban a ser ya hospitales de modelo PPP. Otro punto muy importante, que ha pasado desapercibido para mucha gente que no lo ha querido ver, es que uno de los puntos que planteaba la Sketty era que las jefaturas de servicio de Madrid, que hay unos 600 jefes de servicio, que son pues señores médicos que tienen mucho poder, se iban a reducir. se hablaba en la consejería de que se querían reducir prácticamente a la mitad. Uh-huh. Eso sería quitar 300 jefaturas de servicio en Madrid, que insisto, son personas con mucho poder de decisión, a veces con muchos conocimientos, otras veces no con muchos conocimientos, pero que deciden el funcionamiento de un servicio y el gasto de un servicio que a veces es de millones de euros al año. Uh-huh. Y tocas estructuras de poder muy elevadas de mucha gente que tiene relaciones con la sanidad privada. Ese era un tema muy importante que iba contra determinado sector médico que nosotros siempre hemos considerado un sector médico muy conservador y entendemos que lo que ocurrió en ese momento fue un propio choque de trenes entre el propio Partido Popular y sectores que incluso lo habían votado, ¿no? No. Uh-huh. Y ya había alguna uh-huh. otra medida, como era desmantelar la princesa y el Carlos III, se desmanteló, porque la necesidad de los hospitales privados era sacar los pacientes crónicos de los hospitales privados, porque el paciente crónico es un paciente que no me da dinero, pero que me ocupa muchos días al año las camas. No. Entonces había que vaciar la princesa para convertirlo en un hospital de crónicos. Yo creo que entraron como un elefante en una cacharrería, que ellos iban haciendo su trabajo con los dos planes iniciales y en el tercer plan ya tocaron determinados elementos que no tenían que haber tocado. También propusieron otro elemento muy importante, suprimir las peonadas. Las peonadas, para la gente que no es del sector, es una cosa, voy a tratar de explicarlo. Las peonadas es un sobresueldo que en algunos casos pueden ser del orden de 2.000 o 3.000 euros al mes para determinado sector médico, fundamentalmente anestesistas, cirujanos o gente de radiodiagnóstico, etcétera, que se pagan por realizar actividad por las tardes para sacar lista de espera. Ya. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, eso hace que determinadas especialidades médicas que hagan peonadas pues puedan cobrar entre el sueldo y las peonadas llegar a los 6.000 o 7.000 euros limpios al mes, ¿no? Uh-huh. Tenemos datos. No. Esas peonadas también se suprimen con el plan de sostenibilidad. Uh-huh. Y eso pues toca a, no al senador que gana 1.000 euros, toca a quien explica o no. No. Uh-huh. Entonces, eso explica por qué determinados sectores muy conservadores aparecen en la calle con el lema la sanidad no se vende, se defiende. Cosa que era un lema absolutamente falso bajo nuestro punto de vista, aunque podemos estar equivocados, porque he dicho que en esa fecha ya había 11 hospitales privados, un macro laboratorio San Sebastián de los Reyes, propiedad de Rivera Salud, para hacer pruebas a 1.000.000 de madrileños, que se abrió después de haber cerrado 4 laboratorios públicos, ¿no? Uh-huh. Se había privatizado la central, o sea, toda la derivación de pacientes, se le pasa a Indra a través del call center, con lo cual ahí perdemos el control de los pacientes, y una empresa privada es la que llama al paciente y le dice. Generalmente la conversación es su especialista le ha pedido una resonancia magnética, en Madrid hay libertad de elección porque lo ha determinado así el Parlamento madrileño y usted tiene dos posibilidades, le vamos a dar dos o tres posibilidades de hacerse la resonancia magnética. Mire, el Gregorio Marañón tiene dentro de 5 meses y en el Beata que está enfrente se la hace pasado mañana, entonces claro, el abuelo elige. Dije, no esperar 5 meses, ¿no? Entonces, claro. Ese es un medio para derivar las cosas rentables a la sanidad privada. Uh-huh. Eso también fue puesto en marcha en esta época uh-huh. y tampoco mereció ninguna protesta por parte de los sectores médicos, fundamentalmente, uh-huh. ¿no? Esto ya estaba cuando surge la marea blanca. Entonces, bueno, por eso nosotros decimos que la marea blanca llega tarde y mal. Y nos duele decirlo, pero es así, o sea, llega cuando ya está privatizado parte del sistema y cuando ya están puestas las bases para montar un mercado sanitario en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Yo creo que en principio hay que alegrarse de que surgiese la marea blanca, que muchos ciudadanos también se unirán a ella, ¿no? Pero también hay que comprender que acabó con una aparente victoria, ¿no? De los sectores sanitarios, porque se paró ese plan Laschetti, pero no se paró, como indicas, ¿no? Todo lo anterior. No, vamos a ver. Realmente en la Marea Blanca lo que surge es una propuesta a través de un sindicato médico que se llama FEN, que luego parece que ha desaparecido porque no le vemos que tenga actividad. Y lo que surge ahí es una convocatoria de huelga, en principio por la sanidad pública, pero una de las primeras cosas que dijo la Marea Blanca o la gente que lideraba estos temas es que ellos no iban a pedir nunca la derogación de la ley 1597, que es la que permite hacer todas las tropelías que he venido contando, porque eso rompía y dividía y era colisionar con el Partido Socialista, que había aprobado la ley 1597 junto con el PP. Uh-huh. De hecho, ahora votaron en el 97, votaron PP y PSOE la aprobación de esta ley conjuntamente, ¿verdad? Conjuntamente, sí. Uh-huh. curiosamente ahora vemos en el Parlamento madrileño a gente que fue dirigente de la Marea Blanca presentando propuestas a favor de la sanidad pública con los diputados del PSOE que votaron a favor de la ley 1597, ¿no? Es cosa muy muy elocuente, ¿no? Uh-huh. Esto es lo de los partidos emergentes, ¿no? Que es muy curioso. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que hubo una huelga médica. La comunidad, si recordáis, siguió para adelante con el proceso, no se dio marcha atrás, y en el mes de febrero del 2013, después de la derrota de la huelga médica, que no se había conseguido nada, nada, desgraciadamente, nosotros uh-huh. no nos alegramos de que no se haya conseguido, claro. Decimos uh-huh. las cosas como fueron. El comité coordinador profesional, que estaba formado por los jefes de servicio, la directiva de AFEN, etcétera, o sea, las cúpulas médicas, el Colegio de Médicos de Madrid, que nunca se ha posicionado como en contrario a la privatización hasta aquel momento y tal, ¿no? Todas estas fuerzas vivas del sector médico envían una carta a la Consejería de Sanidad, que nosotros tenemos, en la cual le ofrecen desactivar el conflicto a cambio de traspasar la gestión clínica a los médicos. Uh-huh. Esa carta, sabemos que hubo conversaciones y que hubo reuniones, es una cosa que luego explicaré en qué consiste la gestión clínica, pero lo que ocurre a partir de ahí es que hay yo creo que es una chulería de las Ketty, cuando una empresa o cuando una administración pública externaliza una prestación sanitaria o educativa o la que sea a una empresa privada, la empresa privada tiene que poner, según la ley de contratos del Estado, un aval por el 5% del valor del programa, del uh-huh. proyecto. Entonces, esto suponía que para traspasar la parte sanitaria de esos 6 hospitales a empresas privadas, las empresas privadas tenían que presentar un aval de 300 millones de euros. Uh-huh. Y las Ketty, 4 o 5 días antes de acabar el plazo, modificó una corrección de errores el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y estableció que el aval tenía que ser del 5% del valor del primer año. No. Lógicamente, a estos agarraron los abogados de AFEN y por ahí es por donde viene la sentencia que no determina que la privatización sea ilegal, no determina que no se pueda traspasar la parte sanitaria de un hospital a una empresa privada. Lo que dice es que se ha incumplido la ley de contratos de las administraciones públicas. Uh-huh. Y por ahí es por donde empiezan ya los problemas y se paraliza el proceso después una especie de defecto de forma, digamos, ¿no? Claro, fue un defecto de forma unido a las movilizaciones mediáticas, que nosotros todavía no entendemos cómo se dio apoyo a aquella movilización mediática y no se dio a otras. Es una cosa que no tenemos respuestas para ello, uh-huh. pero que desde luego se ha ido privatizando en otros puntos del Estado y, bueno, esto es un arma arrojadiza. O sea, en aquel momento los medios determinaron que había que darle apoyo y difusión a determinadas movilizaciones. Pero los años anteriores, mientras estaba vendiendo la sanidad madrileña a las constructoras y a los fondos de capital riesgo, pues no interesaba sacar que 40.000 personas habían manifestado el día anterior hasta la Puerta del Sol pidiendo la paralización del proceso, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. con esto hay que tener mucho cuidado porque cuando los grandes medios difunden determinadas cosas hay que analizar muy bien por qué lo hacen, porque los grandes medios están en manos de quién están, y cuando se difunden cosas de estas, pues hay gato encerrado, por así decirlo, ¿no? Y vas a comentar algo de la gestión clínica, ¿no? Acláranos un poquito. Sí, vamos a ver. La gestión clínica es un concepto que viene de Gran Bretaña y de Estados Unidos de hace 15-20 años. Es una cosa muy sencilla y es muy malévola. Ellos van a seguir con el proceso de desmantelamiento de los servicios, de lo que llamamos los servicios públicos, porque el mercado necesita nuevos nichos para hacer negocio, y el proceso en toda Europa es el mismo, es desmantelamiento de la sanidad, de la educación, de todos los sectores que constituyeron lo que se llamó, mal llamado, el estado del bienestar, y ponerlo en manos privadas. Dentro de ese proceso hay diferentes fases. Hay fases muy rápidas, como pudo ser esta de Madrid, o la que ocurrió en Rusia en el año 91, que en 3 años se privatizaron una parte muy importante de las infraestructuras sanitarias. Y hay otras fases que son más malévolas, porque cuando ya agotan determinadas jugadas, pues sacan otras. Entonces, vamos a ver, la gestión clínica no es un sistema de privatización. No podemos decir que sea una privatización, sino que es una introducción de mecanismos de mercado en el sector público. Uh-huh. Me explico. La gestión clínica consiste en cederle la gestión virtual del presupuesto a los médicos. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que un servicio hospitalario, el servicio de digestivo de un gran hospital de Madrid, tiene un gasto anual de 10 millones de euros. Uh-huh. ¿No? entre ingresos, farmacias, sueldos de sus trabajadores, etcétera. La gestión clínica consiste en traspasar virtualmente, nunca van a tocar el dinero, el presupuesto de los 10 millones de euros a los médicos, fundamentalmente, de ese servicio. No. Y ellos gestionan, con un acuerdo firmado con la gerencia, en el cual se comprometen a que una parte de lo que ahorren por su buena gestión, entre comillas, revierte en incentivos económicos para ellos. Insisto, ¿dónde se puede ahorrar en el caso sanitario? Por la vía de meter mano a las tecnológicas y a las farmacéuticas, que no se está haciendo, o por el la otra parte sería las plantillas, recortándolas, o con los pacientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que las experiencias que existen de gestión clínica pues son salvajes. Los casos más desarrollados, curiosamente, son los de dos comunidades autónomas que estaban gobernadas por la izquierda, entre comillas, que son Andalucía y Asturias, y ahí hay sus decretos de gestión clínica. Por ejemplo, en Andalucía ya hay 700 unidades de gestión clínica y se establecen unos incentivos que, en el caso de los médicos, pueden llegar a ser de unos 8.000 euros al año, pueden subir hasta 14.000 en algunos casos, y todos van vinculados con la reducción del gasto de farmacia, el gasto en derivaciones y el gasto en pruebas diagnósticas, o sea, gastar menos con los pacientes. En el caso de Asturias es más sangrante, porque el propio boletín oficial del Principado de Asturias establece que las unidades de gestión clínica repartirán a fin de año el 49% de lo que ahorren. O sea, ya no establece unos topes de 8.000 o 14.000 euros al año, sino que establece... Es una forma de comprar al profesional, ¿no? De claro, alguna manera, ¿no? Realmente no hay una privatización de entrada, porque el personal sigue siendo funcionario, estatutario, pero lo que se introducen son mecanismos de corte inglés, por así decirlo, ¿no? o de venta de preferentes en el sector público, claro, en un contexto que es la acción clínica con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ellos están explorando. Hay comunidades que lo tienen muy desarrollado y comunidades que van más lentas, pero el propio ministerio tenía que haber sacado el decreto este último mes, no lo han sacado con la disolución del gobierno y tal, pero es una cosa muy curiosa que ahí coinciden todos los partidos políticos, desde el PSOE al PP y Ciudadanos y Podemos no han dicho nada, y bueno, ha habido elecciones en Andalucía que la gestión clínica está plenamente desarrollada y no hemos visto ni en el programa de Podemos ni en Ciudadanos ninguna crítica a ella, ¿no? Bueno, ya insisto en que no es una privatización, pero quizás puede ser el peor porque es la introducción de criterios mercantiles. Una pregunta, Toño, aquí en la Comunidad de Madrid, desde que se introdujo todo este proceso de privatizaciones, ¿no?, que auspiciado por Partido Popular, ¿no?, Esperanza Aguirre y sus secuaces, ¿existen ahora mismo más camas hospitalarias de las que había antes o no hay más? Las cifras bailan porque tampoco son ciertas. O sea, ellos modifican las memorias de los hospitales no son homogéneas, no se pueden comparar, y realmente nadie sabe exactamente las camas que había en el 2004 reales existentes. Una cosa son las camas instaladas y otras son las camas funcionantes, y ellos están cambiando continuamente los datos. Pero por las informaciones que nosotros podemos aportar con compañeros nuestros de diferentes hospitales, creemos que en estos momentos estamos más o menos exactamente muy parecido a la situación del 2004. O sea, lo que ha habido es un cierre de unas 2.000 o 3.000 camas en los hospitales de gestión directa públicos, llamados, y hay una apertura de camas en manos de empresas privadas. Se sustituyen camas sin ánimo de lucro por camas con ánimo de lucro. Es un poco lo que nosotros podemos aportar. ¿Podría existir en la vía judicial, Toño, denunciar, buscar una figura como, no sé, se me ocurre la malversación de fondos públicos o de caudales públicos, de la administración desleal, no sé, y presentar una denuncia realmente? ¿Podría existir esa vía? Yo no soy abogado, ¿no?, pero yo creo que en un caso como este, en el cual no hay ningún, lo que yo os comentaba antes, no hay ningún estudio de planificación sanitaria, porque se supone que cuando tú tienes que abrir escuelas o tienes que abrir hospitales, los tienes que abrir porque hay una necesidad sanitaria o educativa, ¿no? Entonces, si no hay ningún estudio que demuestre que había necesidades sanitarias de abrir un hospital de 40 camas o 60 camas en Aranjuez, otro de 100 camas en Arganda, etcétera, etcétera, realmente se han estado dilapidando recursos de dinero público para algo que no era necesario, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí habría, si hubiera voluntad política, habría posibilidades de dar marcha atrás y de rescindir contratos si se demuestra que hubo mala fe o que no eran necesarios y que lo que ha sido es un pelotazo económico para determinadas empresas, ¿no? Posibilidades habría. Lo que pasa que en este país no hay en estos momentos voluntad política, ni la va a haber, ni ninguno de los partidos que se presentan a las elecciones plantea el dar marcha atrás y hacer una auditoría de las infraestructuras sanitarias. Nosotros venimos demandando y defendiendo que se estudie y que aquellos hospitales que se demuestre que no eran necesarios, que se rescinda automáticamente el contrato y que se lo queden las empresas privadas y que se corte toda relación con el sector público, ¿no? Uh-huh. Esto no es ninguna locura, porque en Gran Bretaña se ha hecho, en Francia se ha hecho, en Nueva Zelanda se ha hecho, en Australia se ha hecho, eran países que tenían este modelo de hospitales. Uh-huh. Y llegó un momento determinado que los políticos, ante presiones de la población o porque no les cuadraba el presupuesto, decidieron rescatar estos centros, volverlos a manos públicas, uh-huh, a manos estatales. Lo hicieron con un modelo de recuperación económica por parte de las empresas, se las da el lucro cesante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uh-huh, en el caso de Madrid entendemos que habría posibilidades, si se quisiera pelear, de alguno de los hospitales demostrando que no eran necesarios, ni siquiera deberían de tener derecho a lucro cesante estas empresas. Uh-huh. Pero en cualquiera de los dos casos ahorraríamos dinero en vez de estar pagando alquileres hasta el año 2030. ¿Vosotros como CAS Madrid no os habéis planteado iniciar esta vía? No, no sobrepasa, porque eso, vamos a ver, primero se necesitarían datos para demostrar que no eran necesarios, datos que no nos facilita la Consejería de Sanidad, uh-huh, y haría falta un equipo jurídico muy potente que, claro, si nosotros tuviéramos algún equipo jurídico que trabajara gratis, sería magnífico. Nosotros pondríamos nuestros conocimientos a su servicio, pero desgraciadamente no hemos encontrado abogados administrativistas que quisieran, uh-huh, trabajar este tema. Pero nosotros, uh-huh, estamos convencidos de que habría posibilidades, nada es imposible, aunque realmente lo principal sería la movilización de la población. Eso desde luego, ¿no? Pero bueno, hacemos un llamamiento, no sé, a gente de Legal Sol, por ejemplo, ¿no? Gente que se ha movido en algunos casos, gente de 15M, bueno, 15M para rato, ¿no? Claro, que se ha movido muy bien. Sí, podría ser, pero no se ha visto así. Pero uh-huh, este sería un campo muy centrado en el derecho administrativo. Desde luego, ¿no? No es quizás lo que más puede manejar la gente de Legal Sol o otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo desconocemos. Vale. Pero nosotros creemos que es una vía que está por explorar, ¿no? Explorar, uh-huh, ¿no? Que sería posible demostrar que no ha habido una relación ahí necesaria. Uh-huh. La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que Madrid va a gestionar directamente, de forma directa, los hospitales que iban a ser privatizados, entiendo que por el decreto, por la vía Laschetti, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? No, vamos a ver, es absolutamente mentira todo. Primero, hay una cosa muy importante. Hace escasamente, creo que ha sido un mes, han llegado a un pacto los cuatro partidos, Partido Socialista, Podemos, Partido Popular y Ciudadanos, para profesionalizar la gestión sanitaria de Madrid. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos visto el documento es humo, no dice nada. La única forma de democratizar la asistencia sanitaria de Madrid es que fueran todos los datos públicos, que fuera todo transparente y que se pudiera ir trabajando en una línea de crear comisiones o comités que en los propios barrios tuvieran acceso a la documentación, a la actividad, y pudiéramos fiscalizar el funcionamiento de los hospitales, que a fin de cuentas los pagamos nosotros, ¿no? Pero sí, eso no se va a producir. Lo que hay es un pacto a cuatro bandas entre los partidos políticos que dicen que es para democratizar la gestión, y suponemos que lo que va a haber es un acuerdo para nombrar sus gerentes de acuerdo entre todos ellos. No parece que haya nada más. Entonces, luego está la otra parte, que ellos dicen que han recuperado para la gestión pública estos hospitales. Es absolutamente mentira. O sea, cuando se abren estos hospitales de modelo PCI, os he dicho que la parte de medicina y parte sanitaria que siguió siendo personal público, era personal estatutario, como somos nosotros, uh-huh, y seguía siendo pagado con los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Lo que se crearon fueron seis empresas públicas de gestión privada, que eran Sociedad Anónima Hospital de Vallecas, Sociedad Anónima Hospital de Arganda, uh-huh, Sociedad Anónima Hospital del Tajo, que eran empresas que dependían de la Consejería de Sanidad. Uh-huh. Estas empresas se crean para gestionar a los médicos y al personal sanitario que estaba en estos centros. Mientras que el resto del personal estatutario que estábamos en centros de salud o en los hospitales de gestión directa, éramos, uh-huh, gestionados directamente por el Servicio Madrileño de Salud. Uh-huh. Lo que se crean son como seis empresas públicas interpuestas, ¿vale? Uh-huh. Pero que nunca entendimos por qué las creaban, porque era crear más burocracia. Entonces, lo que ha hecho ahora Cristina Cifuentes es disolver esas seis empresas públicas, que no es la parte privada del hospital, insisto, uh-huh, y esos trabajadores pasan a ser gestionados por el Servicio Madrileño de Salud, que es quien gestionaba a los otros 50.000 trabajadores que había allá. No. O sea, a fin de cuentas es como es lo del conejo de la chistera. O sea, es de cara a la galería. pero realmente los hospitales siguen siendo propiedad de empresas privadas hasta el año 2037. No ha cambiado absolutamente nada. Sí, sí, no, pero de luego ya lava desde luego la imagen del Partido Popular Madrileño, ¿no? De esta forma. Dan esa imagen porque tienen los medios y porque pues yo no he visto tampoco al resto de partidos políticos denunciar que no ha habido ningún cambio sustancial. Y bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que un producto de todo el tema Laschetti al final, al final no lo hemos hablado, pero se privatizó la recolección de sangre en las calles de Madrid, que pasa a ser controlada por Cruz Roja, y la lavandería, que también venía en el paquete de Laschetti, al final también se privatizó. No parece que hubiera muchísimas movilizaciones médicas en contra de la privatización de la lavandería, ¿no? O sea, que quiero decir que aquí hay que tener una justa medida, y el plan Laschetti en parte fue paralizado y en parte continuó. No. Has sacado ese tema de lo de la donación de sangre, que es verdad que no lo tenía yo pensado para hablarlo contigo, Toño, pero también es cierto que la gente dudamos, ¿no?, a la hora de plantearte donar sangre, si hay alguien que se está beneficiando económicamente con la sangre que uno dona. Claro, claro, claro que se está beneficiando. Yo no tengo todos los datos, ahí habría que hablar con los compañeros del centro de transfusiones, que son los que más manejan esto, que tienen una asociación, pero realmente Cruz Roja no son hermanitas de la caridad, porque Cruz Roja por cada bolsa de sangre que se recolecta en las calles de Madrid recibe una cantidad que no recuerdo los euros que eran, no sé si eran 30 o 40 euros por bolsa, ha salido publicado. Entonces, luego nosotros recomendamos que la gente vaya a donar sangre directamente a los hospitales de gestión directa, a La Paz, a Marañón, que no vaya nunca a los autocares de Cruz Roja porque se llevan un dinero por cada bolsa que ellos recolectan. Bueno, hay que hacerlo en los hospitales de gestión directa. Es un consejo muy muy interesante, ¿no? Bueno, se han presentado también, Toño, los presupuestos para el año que viene en la Comunidad de Madrid. Se aumenta el presupuesto en sanidad un 2,16%, ¿no? Lo cual en principio parece una buena noticia. Sin embargo, vosotros en vuestra página, que luego diremos, planteáis que al final es más dinero para las manos privadas. Claro, vamos a ver. Hay dos temas en los que la izquierda, entre comillas, creo que se ha confundido. O sea, la derecha tiene el discurso de que es mejor gestionar con criterios empresariales porque es más eficiente, cosa que se está demostrando en sanidad que es falso, y la izquierda lo que dice es que hay que estar en contra de los recortes y que hay que pedir más dinero. No. Nosotros entendemos que los dos temas son falsos. O sea, los estudios internacionales demuestran que superado un determinado nivel de renta media, que serían 25.000 dólares por habitante en un país, o superado determinado gasto sanitario por persona, los indicadores de sanidad, los indicadores de mortalidad, de morbilidad, de esperanza de vida no mejoran, no van relacionados con un incremento del gasto. O sea, no estoy hablando de África, estoy hablando de los países occidentales de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante, el gasto sanitario es muy importante. Es muy importante quién se lleva el dinero. Si el dinero se lo llevas en todo, la gestión directa, ¿no? Claro. O autogestión de la propia población, estaría mucho mejor. Es importante saber si parte del presupuesto de la Comunidad de Madrid va a empresas privadas con ánimo de lucro. Eso nunca lo sabremos porque muchísimos contratos se trofean para que no salgan licitados y muchísimos contratos se sacan de forma que no hay forma de hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, primero, es importante que no hubiera empresas con ánimo de lucro detrás, que las hay. Y segundo, el dinero no lo es todo. O sea, aquí entraríamos en un debate que sería para otro día de hablar hacia dónde se ha dirigido la medicina, ¿no? Porque nosotros lo que sí parece elocuente después de ya 30, 40, 50 años de gente que anunció en los años 70 lo que podía pasar con un modelo de medicina industrializada, es que al final la medicina se puede convertir o se ha convertido en una inmensa mega máquina que vive de la cronicidad y de las enfermedades. Y lo que no se está trabajando es actuando contra los determinantes de la enfermedad. O sea, desde el año 74 sabemos por la LONDE que el 63% de las muertes que se producían en aquella época en Canadá estaban relacionadas con los estilos de vida. Y los estilos de vida están definidos por la clase social, está claro. Y por el medio ambiente. Y no vamos a hablar de medio ambiente en una situación como la que tenemos en Madrid, que nos están envenenando, ¿no?, en estos días. Entonces, si en el año 74, 63 muertes de cada 100 estaban relacionadas con los estilos de vida y con el medio ambiente y no se ha actuado sobre ello, porque en aquel momento se dedicaba, creo que eran $3, a actuar sobre eso, y el sistema sanitario canadiense solamente reducía la mortalidad en un 11% y se llevaba el 90% del gasto que había. O sea, la pirámide era la inversa, se estaba llevando el dinero el sistema sanitario, que realmente el sistema sanitario actúa sobre determinadas cosas, pero sobre muy pocas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mortalidad se produce por causas exógenas al sistema sanitario, las grandes cifras, y sobre eso no se actúa, porque si se actuase sobre los determinantes de la enfermedad, estaríamos actuando sobre el modelo del automóvil, sobre el modelo de los agrotóxicos, sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre otras drogas legales, sobre el estrés crónico, que va implícito con el modo de vida capitalista, sobre el consumismo, o sea, una serie de cosas. Entonces, por eso, si hablamos de salud, hay que hablar de otras cosas. Si hablamos de sanidad, hablamos del sistema sanitario. Pero si hablamos de salud, habría que hablar de cosas que exceden el ámbito competencial de los médicos. Que es un tema que es responsabilidad de todos que nos movilicemos por tener determinadas cosas que en estos momentos no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no me fiaría mucho yo del dato de gasto sanitario de Madrid, porque una cosa son los presupuestos aprobados y otras cosas son los presupuestos ejecutados. Entonces siempre hay un desfase muy importante y entonces, por aunque encima, ellos digan por... que... ¿Sí, perdona? Por encima. Sí, siempre se gasta más, lo que pasa que es muy oscuro. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro. La Fundación Jiménez Díaz se le viene presupuestando 200 millones de euros al año y tiene 700 camas, ¿vale? Pero a final de año se hacen ampliaciones y se le derivan pacientes que se le roban a los centros públicos y la Fundación Jiménez Díaz viene recibiendo al final unos 400 millones de euros con 700 camas. ¿Qué resulta? Esos 400 millones de euros es lo que gasta un hospital como el como el Marañón o como La Paz, que tiene el doble de camas que la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Entonces, bueno, le estás dando un hospital de 700 camas, tanto por supuesto como un hospital público que tiene el doble de camas. Bueno, esto es una auténtica engañifa, o sea, no hay forma de seguir los presupuestos porque nos engañan por todas las partes, porque hay un pacto implícito entre todos los partidos para que los datos de gasto sanitario, y supongo que en educación también será similar, no estén desagregados, no sean accesibles y no sean transparentes. Y esto viene ocurriendo desde el año 86 en que se aprobó la Ley General de Sanidad. Y han pasado muchos gobiernos de diferentes colores y ninguno ha sido capaz de sacar una ley de libertad de información que permita acceder a todo esto. Entonces, no le daríamos mucha importancia al tema del gasto, porque primero hay que saber cómo se distribuye, porque si se incrementa el presupuesto sanitario y va para las privadas, pues mal negocio estamos haciendo. Incluso yendo a las públicas, no está mal que vaya, pero nosotros entendemos que hay que actuar más bien sobre, no solamente, no hay que dejar los hospitales infrafinanciados, pero hay que empezar a hablar de que si queremos reducir la mortalidad, la morbilidad y mejorar la calidad de vida, hay que actuar sobre los determinantes de la enfermedad. Claro. En esa opacidad de datos, ¿no?, de la que tú nos estás hablando ahora, también entraría todo el tema del supuesto, yo no lo conozco bien, por eso te pregunto, supuesto rescate que ya se hizo de las empresas que estaban gestionando los hospitales de tipo PFEI privatizados, ¿no? Sí, hubo un rescate, ahora mismo no recuerdo de memoria el año, debió ser a los 3 años de abrirlos, abrieron en el 2007, pues sería hacia el 2010 o 2011. Lo que pasó ahí es lo típico que ha pasado en otros países, que las empresas amenazan de que tienen pérdidas y exigen modificar los términos del contrato, y lo que hubo ahí fue un pelotazo por el cual se incrementó la cápita, que es la cantidad que cobraban ellos anualmente por utilizar el hospital. No recuerdo si fue el año 2010 o el 2011, pero ahí hay un redondeo, y si un hospital estaba pagando, si estábamos pagando por un hospital 11 millones de euros por utilizarlo, subió bastante, mucho más que el PIB ese año. O sea, no me acuerdo exactamente, pero hubo un redondeo por el cual ellos, bajo la amenaza de que tengo pérdidas y si no tengo que cerrar, pues consiguieron lo que querían. Que es un poquito lo que va a pasar con las autopistas radiales. Mucho me temo que las vamos a rescatar con dinero de todos. Te voy a una curiosidad, Toño, ¿no?, de que se comenta por aquí en San Sebastián de los Reyes sobre el hospital Infanta Sofía, ¿no? Bueno, aparte de que hay un ala del hospital que está vacía del todo, eso se sabe. Tú sabes que al principio el hospital se iba a llamar Hospital del Norte, y de hecho la estación de metro que hay al lado se llamaba, y hubo carteles en que ponía Hospital del Norte, ¿no? Sin embargo, se le decidió cambiar el nombre por Infanta Sofía, y dicen las lenguas que el solamente cambiar el cartel, ¿no?, del hospital, el cartelón grande, costó 300.000 euros. No sé si tú tienes alguna información sobre eso. Ni idea. Lo que sí sabemos del Hospital del Norte, y tenemos las actas del pleno, es una del Hospital de San Sebastián de los Reyes, uh-huh, Infanta Sofía, es una cosa muy importante, que es que ahí hubo un acuerdo de todos los partidos para ceder los terrenos a la empresa Acciona, que creo que es la propietaria, creo que no me acuerdo, creo que Acciona, es Acciona, sí, la de San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Entonces, en San Sebastián de los Reyes hay un pleno municipal en el cual Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida e Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes se ponen de acuerdo para ceder por 30 años los terrenos a la empresa que construye el hospital. O sea, iban a hacer un hospital privado y ellos lo sabían, y ellos cedieron el terreno. O sea, no solamente hacía falta que Esperanza Aguirre quisiera privatizar la sanidad, hacía falta que los gobiernos municipales cedieran terreno público a una empresa privada. En el caso de San Sebastián de los Reyes es sintomático que todos los partidos votaron en ese pleno a favor de ceder a esa empresa privada el terreno, y luego se votó a favor de ceder a Rivera Salud el terreno sobrante para que construyeran allí el laboratorio central de referencia, que es un laboratorio privado, que es, bueno, pues gracias al cual se cerró el laboratorio de Aranjuez, dos de Vallecas y el de Coslada, para abrir el privado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido una colaboración clarísima de lo que se llama la izquierda institucional con la derecha para poner en marcha este tipo de hospitales. Uh-huh. Esperanza Aguirre sola no hubiera podido. Las últimas noticias que he tenido yo sobre el hospital de aquí, de San Sebastián, son que se iba a hacer, fíjate tú el paño, ¿no?, caliente que se pone, un aparcamiento al lado para que la gente tú pudiese ir al hospital, a un aparcamiento público. Pues no sé, me parece poco, ¿no? Se hablaba durante la campaña, aquí en el estudio de esta radio hubo algún candidato que decía que están pensando denunciar el contrato, aunque fuese solo del aparcamiento, pero bueno. Yo te quería preguntar un poco, Toño, otra cuestión, ¿no?, ya para ir dejándote descansar, sobre el estado de la movilización, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo tú, tanto a la ciudadanía como al sector sanitario, en la defensa de la sanidad, llamémosla pública? Bueno, vamos a ver, nosotros creemos, es un análisis complejo, que estamos pasando una situación muy peculiar. El 15M surgió, en el momento que surgió, fue una subida en las movilizaciones. Habría que hablar mucho del 15M, claro, no era algo homogéneo, era muy heterogéneo. Uh-huh. O sea, fundamentalmente nosotros creemos que la mayor parte de la gente que se movilizó en el 15M era gente que estaba muy molesta con los recortes, con la reducción del consumo que había sufrido, pues por toda los recortes salariales, etcétera, pero que la mayor parte de la que se moviliza al calor del 15M es población que no quiere un cambio de sistema, sino que quiere volver un poco a la situación previa del 2008, del estado del bienestar, de consumo fácil, de crédito fácil, etcétera. Por una parte eso. Una de las demandas del 15M era reinicia el sistema, no era vamos a cambiar el sistema, era reinicia, ¿no? Es como cuando un ordenador no funciona bien, lo reinicias para que funcione como funcionaba de otra forma. Entonces, primero hay que tener en cuenta eso. Eso fue un ciclo de movilizaciones que se agotó, y de ahí surgieron pues los especuladores emergentes que nos dijeron que en vez de solucionar las cosas en las plazas debatiéndolo entre todos, mejor se solucionaban en el Parlamento votándoles a ellos, porque ellos no iban a cometer los errores de los que llevaban desde el 78 gestionando las cosas públicas y tal, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso fue una involución, una marcha atrás, porque es volver a dejar en manos de políticos profesionales las decisiones que nos afectan a todos. Nos da igual que tengan barba, que tengan coleta o que sean calvos, es más de lo mismo, y el tiempo nos lo va a dejar meridianamente claro. Y en ese proceso pues ha habido un proceso en todo el estado de desmovilización. En estos momentos no hay movilizaciones en el tema sanitario, ha habido alguna puntual en Cataluña, pero que es un proceso diferente, pero realmente las movilizaciones cayeron en picado. La Marea Blanca sí movilizó durante 4 o 5 meses al sector sanitario, pero luego cayó. O sea, realmente las movilizaciones que hay ahora mismo de la Marea Blanca, que le dan difusión por todas las partes, están juntando a 200 personas. O sea, no tiene ningún sentido en una comunidad de 6 millones y medio de habitantes que las movilizaciones en las cuales está toda esta gente, de sindicatos subvencionados, etcétera, solo movilicen esa gente. Con lo cual, quiero decir que en el ámbito sanitario la movilización está en estos momentos muerta. En el ámbito educativo me temo que también. Entonces, estamos pasando un ciclo en el cual no sabemos si estamos llegando a la parte central del valle o si todavía hay más caída. O sea, no tenemos la respuesta. Uh-huh. Tampoco sabemos cada cuántos años se producen los ciclos de movilización, o si va a haber uno nuevo o cómo va a ser, ¿no? Uh-huh. Pero en estos momentos sí podemos decir que, quitando alguna movilización muy puntual como la del Hospital de Vigo, que es muy curiosa, porque uh-huh. el Hospital de Vigo el otro día reunieron 200.000 personas en la calle contra uh-huh. el Hospital de Vigo, uh-huh. que es el mismo modelo que Madrid, uh-huh. pero claro, es muy curioso que en la estas movilizaciones están dirigidas por los partidos políticos, parte de los partidos políticos que apoyaron la ley que permite hacer ese tipo de hospitales. O sea, ver en las pancartas de cabecera de Vigo, es una movilización partidista para desgastar al Partido Popular, que está bien, pero claro, cuando en la pancarta de los movilizadores están los mismos que iban de la mano del Partido Popular votando a favor de la ley que permitió abrir ese hospital de forma privada, pues no entendemos nada. Claro. O sea, es como se lo tienen que ver, ¿no? Entonces, en esas pancartas está Comisiones Obreras, que apoyó la ley 1597, está el Partido Socialista Obrero Español, que apoyó la ley 1597, o sea, esta gente, parte de la gente que ha permitido que se privatice la sanidad en todo el Estado, ha estado detrás de esa movilización. Uh-huh. Entonces, claro, son movilizaciones en las cuales ocurren en sitios donde no ha habido tanta información como la que hemos podido difundir en Madrid, uh-huh. y mucha gente todavía se cree que el Partido Socialista no tiene nada que ver con el proceso de privatización o que Comisiones está en contra y tal, ¿no? No. Pues juegan con eso. Entonces, bueno, quitando eso un poco, en estos momentos nosotros entendemos que en el Estado español no está habiendo movilización en defensa de los servicios públicos. La hubo, pero en estos momentos está bajo mínimos y no sabemos si se va a recuperar o cuánto va a tardar. Desgraciadamente es así. Uh-huh. Ahora te despediremos, pero hay algo que has dicho, Toño, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Que un poco me deja pensativo y confirma alguna cosa que yo ya pensaba, como es esto de que Comisiones Obreras apoyó la ley 1597. ¿En qué sentido apoyó la ley? Vamos a ver. La ley 1597 se aprobó en el Parlamento, no hacía falta un apoyo sindical. Uh-huh. Pero lo que ocurrió, y está en prensa, con lo cual no me puedo temer ninguna demanda judicial, uh-huh. es que en aquellos momentos quien pilota el proceso de privatización en el gobierno del Partido Popular, creo que era Roma y Becaría, uh-huh. era Alberto Núñez Feijóo. Uh-huh. Alberto Núñez Feijóo era una persona que tenía muy buenas relaciones, muy íntimas relaciones con María José Allende, que era la Secretaría General de Sanidad de Comisiones Obreras en aquella época. Uh-huh. Y eso está en prensa, ¿eh? No. Entonces, lo que ocurre es que cuando el Partido Popular aprueba la ley 1597 con el apoyo del Partido Socialista, de Convergencia y Unión, del PNV, de Coalición Canaria, a las 48 horas la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras saca una nota que nosotros tenemos en la página web, donde Comisiones Obreras se felicita por el amplio consenso parlamentario alcanzado, porque esta ley es la que va a permitir modernizar el sistema sanitario. Entonces, claro, esto lo dice Comisiones Obreras y en el año 97 y no han dado marcha atrás, ¿no? Entonces, en todas las movilizaciones que hicimos en aquel momento, en las puertas del Congreso, denunciando que aquello iba a ser el instrumento para privatizar la sanidad, ni fueron secundadas por ellas, y además nos llamaban, recuerdo que en aquella época nos llamaban los talibanes, porque decían que era mentira lo que decíamos nosotros y tal, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Comisiones Obreras tiene un apoyo público a la ley. Otra cosa es lo que digan ahora, pero en estos momentos, por escrito, nosotros tenemos la nota de Comisiones Obreras donde apoyan uh-huh. la tramitación parlamentaria de esa ley. Sí, cuando uno habla con los de Comisiones Obreras, todos declaran ser del sector crítico, ¿no? Curiosamente. Claro, todo, sí, uh-huh. sí, pero deben estar los derechistas en los puestos de decisión. Acordaros de Fidalgo, donde acabó. Muy bien, Toño. Pues te quiero agradecer que nos hayas atendido esta tarde. No sé si quieres decir algo más, aparte de que mencionemos la página web vuestra, casmadrid.org, ¿no? Sí. Y como te digo, muchas gracias, Toño. Bueno, pues gracias a vosotros y para cuando queráis, aquí estamos. Salud, gracias. Venga, salud. Hasta pronto. Luego. Bueno, pues una creo muy, muy elocuente entrevista que nos ha dejado muy, muy claro cuál es la situación ahora mismo de la privatización y la situación de la sanidad en España y en particular en nuestro país, ¿no? Mejor dicho, en nuestra comunidad. Nos vamos a quedar escuchando un poquito de música. Volveremos en próximas citas aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3, en el www.radiotopia.es y a través de los canales en que nosotros colgamos los programas, que son ivox.com y también archive.org. Nos quedamos con música, nos quedamos con Chicho Sánchez Ferrosio,